Gracias, Señor. Gracias, Señor. La Escritura dice: no me corresponde a mí gloriarme, sino en Jesucristo nuestro Señor. La Escritura nos muestra con claridad que todos nuestros beneficios, todo lo que hemos recibido, está basado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. No podíamos hacer ni el más mínimo gesto de justicia. Mas cuando Cristo nos alcanzó, Él nos vistió con su justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso nuestras miradas en un día como hoy y cada día en nuestras vidas siempre se dirigen a Él. Siempre pensando que mi vida entera esté para glorificarlo a Él. Amén. Amén. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre en esta mañana como iglesia. Y vamos a hacerlo juntos, hermanos. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mi a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el Santo Juez, el Hijo mi justicia es. El Hijo mi justicia es. Sí, Señor, damos a ti la gloria y el honor que solo mereces tú. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, victor de fuerte redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá. Mis pies por gracia sostendrá. Te damos la gloria, Señor, y las alabanzas. Y decimos: alabado sea tu santo nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria sea Cristo. Aleluya. Por la eternidad. Vamos, iglesia. Aleluya. Gloria sea Cristo. Cristo me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me carga en gloria. gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Gracias, Señor. Queremos contemplar tu rostro por toda la eternidad y darte gracias. Amén. Dale un aplauso a tu rey esta mañana. Gracias, Señor, gracias. Qué alegría. Bueno, mis hermanos, vamos a pedir a los niños que vayan a sus clases ahora. Vamos nosotros a tomar algunos minutos para meditar en la palabra del Señor y muy pronto vamos a dar inicio a nuestra asamblea ordinaria de miembros. Para que nadie tenga temor, vamos a salir a la misma hora que salimos siempre, ¿ok? Así que es bueno que pongamos atención al curso de todo lo que va a pasar esta mañana, porque para nosotros nuestra asamblea es muy importante. Todos van voluntariamente, así que no se preocupen. Algunos devuelven la soga después, así que... Pero bueno, es una alegría ver a todos ir en esa dirección. Bueno, a casi todos. Muy bien, mis hermanos. Quiero invitarle a Primera de Timoteo, el capítulo 3. El gozo se manifiesta de muchas maneras. Bueno, quisiera tomar unos minutos, hermano querido, para revisar juntos esta declaración de Pablo que aparece en Primera de Timoteo, el capítulo 3, y que sin ninguna duda es una hermosa y poderosa declaración, justamente plantada en el capítulo que nos enseña a nosotros cuáles son las características, cuál debe ser el carácter que el hombre de Dios debe tener cuando aspira a ser un obispo o un anciano en la iglesia. Estas cartas de Timoteo son llamadas también las cartas de la iglesia o las cartas pastorales. Y es interesante porque, aunque literalmente Timoteo no fue un pastor, pero sí fue un delegado apostólico para poner en orden mucho de lo que estaba sucediendo en las iglesias en Éfeso. Así que es interesante cuando podemos leer estas verdades y disfrutar de lo que Cristo quiere que nosotros entendamos en cuanto a la iglesia. Así que si ustedes ven conmigo en el capítulo 3, van a notar que hay una declaración muy hermosa y poderosa con respecto a la iglesia y que definitivamente abre nuestros ojos. Y si ustedes pueden, y déjenme ver si está, ahí está, correcto. Muy bien. 14 y 15. Vamos a leer esos dos textos, el 14 y el 15. Dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo poderoso de esta declaración? Bueno, que esta declaración nos da claramente el sentido auténtico de lo que la iglesia es. ¿De qué es la iglesia? Si ustedes pueden observar, Pablo, con un corazón muy pastoral, está diciéndole a Timoteo: Timoteo, para nosotros que somos ministros de Cristo, que amamos al Señor, es importante que sepamos cómo debemos conducirnos en lo que es referente a los asuntos de la casa de Dios. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y me llama la atención poderosamente que cuando habla de la iglesia, la primera cosa que hace referencia es que habla de ella como la casa de Dios. Amados, por años y por lo que es nuestro background espiritual, lo que aprendimos desde que éramos pequeños, siempre hemos tenido la confusión de entender si este edificio es una casa o si la iglesia es la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿El edificio? Por supuesto, en este edificio se reúne la casa de Dios, que somos nosotros. Pero muchas veces, y no está mal, nosotros en nuestro lenguaje decimos: voy para la iglesia. Cuando en realidad la iglesia somos nosotros. Cuando Pedro está hablando en el capítulo 2 de Primera de Pedro, está estableciendo con claridad que esta casa espiritual tiene como fundamento a una roca que fue desechada por los sabios de la época, pero que para Dios es escogida y preciosa. Y sobre esa roca, Cristo mismo, Mateo 16, dijo: yo edificaré mi iglesia. Independientemente de todo lo que nosotros hacemos, de todos los errores que cometemos, y te lo debo decir con absoluta certeza, a pesar de los errores que cometemos, Cristo continúa edificando su iglesia. Me llama mucho la atención, en una reunión que sostuvimos en República Dominicana hace unos años, en un entrenamiento pastoral, oír a uno de los pastores que me enseñó lo que al momento sé de teología, el pastor Sugel, decir en una celebración de IBCJ, de la iglesia, de que a pesar de que ellos hicieron todo lo posible por destruir la iglesia, Cristo siguió construyendo su iglesia. Y es una realidad. Es una realidad, nosotros como seres frágiles, con un conocimiento limitado, aun cuando tenemos la instrucción de Dios, muchas veces no hacemos lo correcto, pero aún así Cristo, el que dijo yo edificaré mi iglesia, continúa colocando piedra sobre piedra en una manera que solo Él y el Espíritu de Dios conocen. Así que definitivamente esto, iglesia, ustedes son la casa de Dios. Estas paredes que ustedes ven solo es el lugar donde la casa de Dios se reúne. ¿Y por qué casa de Dios? Bueno, porque Dios vive en ella. ¿Sabes qué es el gran misterio de la vida cristiana o de la vida en Cristo? Que Dios haya hecho de nosotros su habitación. Solo piensa por un segundo, lo que la Escritura describe acerca de Dios. La Biblia correctamente nos está mostrando a un Dios que, aunque decimos que es grande, lo que estamos diciendo ni siquiera se acerca a lo que Dios realmente es. Esta semana salió en la prensa que uno de estos telescopios que están en la órbita acaba de retratar una estrella que, escuchen, está a 150 millones de años luz de nosotros. Mejor no empiece no pierdan su tiempo tratando de entenderlo porque es difícil, pero para que tengan una idea, nosotros jamás en nuestra vida, jamás vamos a llegar a ese lugar. No hay ninguna manera que podamos recorrer todo ese tiempo y aún estar vivos. Independientemente de lo que Einstein dijo y del viaje en el tiempo, y olvídense de esos disparates. Bueno, en realidad lo que sí es importante es esto: Imagínate lo inmenso que es el universo. Imagínate las dimensiones de la creación. Nosotros apreciamos lo que está cerca de nuestros ojos, pero más allá de las estrellas, más allá de lo que los ojos humanos pueden apreciar, hay miles de astros, hay miles de estrellas, hay miles de galaxias, y la escritura dice que este Dios que habita en nosotros llamó a cada una por su nombre. En otras palabras, todo lo que existe fue llamado a la existencia cuando no había absolutamente nada, solo por la palabra de este Dios. Y tú dices, ¿y cómo un Dios tan grande puede habitar en gente tan pequeña y tan frágil? Bueno, ¿te das cuenta de lo misterioso que es el misterio de la piedad? ¿Cómo la gracia de Dios te ha hecho a ti la habitación de su presencia? La iglesia es la casa de Dios. ¿Sabe quién debe ser honrado en la casa? El dueño de la casa. ¿Sabe quién debe ser obedecido en la casa? El que es el jefe de familia de la casa. ¿Sabe quién es el que debe guiar a los hijos, corregir a los hijos, alimentar a los hijos, bendecir a los hijos, proteger a los hijos? Es ese Dios al que nosotros llamamos Padre nuestro. Él habita en su casa. Tú eres la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Y qué bueno que cuando Pablo dice casa de Dios, porque obviamente todo lo que nosotros somos vino de Él. La iglesia es la casa de Dios porque Él es su arquitecto. ¿Quién diseñó la iglesia? Él la diseñó. Él es su arquitecto. Escucha, Él es su constructor. Él vive en esta casa, Él provee para ella, y Él es honrado y gobierna en ella. That's it, dicen los americanos. Punto. Ahí se acabó. Él es el dueño de esta propiedad. Nadie más tiene poder sobre esta propiedad. Es Dios, solo Dios. El único que murió en la cruz es Cristo. Nosotros solo administramos algo que Él compró con la sangre de Cristo. Y es cierto que pudiéramos eventualmente, como ya he dicho, equivocarnos, pero lo que también es cierto, que cuando comparas esta iglesia con otras iglesias, incluso con aquellas que tienen el privilegio de tener todo lo que desean, porque tienen el poder para poder adquirirlo, o todo lo que pueden ofrecer, no hay absolutamente ninguna diferencia en lo esencial entre esta pequeña iglesia donde Dios mora y aquella otra iglesia que tiene 1,000, 2,000, 3,000 personas. Si la hubiera, no hubiera absolutamente ninguna diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios es nuestro Dios. Y el mismo que murió por ellos, murió por nosotros. Y el mismo que nos conduce a la gloria, es el mismo Dios. Ahora, hay una declaración que añade más información. El texto habla, la iglesia del Dios viviente. Ahora, por supuesto, primero, ojo, recuerda, esta es la casa de Dios. Segundo, se nos llama la iglesia. Qué interesante que se nos llama la iglesia. Esta palabra iglesia no era muy comúnmente reconocida en el pasado para aplicarla a los santos, pero sí expresa una gran verdad, y esa es la verdad que expresa, que la iglesia, la palabra iglesia literalmente significa los que han sido llamados fuera. Y mi pregunta es, hermano, ¿de dónde tú fuiste llamado fuera? ¿De dónde? Piensa por un minuto, porque en sentido general decimos, Dios me llamó fuera del mundo. Cierto, es muy cierto. Pero cada uno tiene sus propias particularidades. Porque para cada uno de nosotros, el mundo tenía ciertas cosas que eran nuestra atracción principal. Por eso, si usted quiere particularizarlo, usted puede decirle, Dios me llamó, por ejemplo, de la esclavitud del mundo en lo que se respecta a el chisme. Yo no sabía que ser un pecado tan malo. Bueno, pues sí lo es. O Dios me llamó del mundo en lo que respecta a vivir una vida sensual entregada a los placeres, o al deseo de tener fama, o al deseo de ser grande, de yo ser grande, o al deseo de tener dinero y riquezas, o al deseo de ser amado. ¿Sabes que el gran problema de la mujer samaritana y el gran vacío espiritual que la mujer samaritana tenía era que ella pensaba que si ponía un marido nuevo en la lista, sus problemas se iban a acabar? Es decir, su vacío espiritual le hacía pensar que ella sola no podía funcionar. Debo decirte que ese problema es muy común hoy día. Tristemente es muy común. Una de las razones por la que vemos esta sociedad de patas abajo y de patas caídas es porque precisamente parte de la mentalidad es que cuando alguna cosa no te viene bien o no te cae bien, lo mejor que puedes hacer en ese momento es cambiarlo. Habían dos grandes escuelas en cuanto a cómo relacionarse con una mujer en Israel. Una escuela que decía, te puedes divorciar de tu mujer por cualquier causa. No importa, que muera arroz, bótala, búscate una nueva. El huevo se quedó blandito y tú le dijiste que era duro, bótala, que hay más mujeres. Bueno, como dicen algunos, más para adelante vive gente, ¿no? Eso decían ellos. Pero había otra escuela que decía, no, espera, no es tan fácil. Un hombre y una mujer a quienes Dios une deben estar juntos, a menos, y hay una excepción que se llama la regla de la excepción, a menos que uno de los dos sea infiel. Ahí hay, ojo, dice la escritura, por la dureza de vuestros corazones, la posibilidad de una separación. Pero te voy a decir algo más. Para el creyente hay un deber que está por encima de ese. ¿Sabes cuál es? Que si tu hermano pecara contra ti, hasta 70 veces 7 debes perdonarlo. Pero ahora, déjame ponerme en contexto. Yo no estoy diciendo aquí ahora que un hombre le va a hacer 70 veces infiel a su mujer y la mujer va a decir todo el tiempo, sí, mi amor. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo que en la vida cristiana lo que tiene la última palabra es el perdón. Fuimos perdonados para perdonar a otros. Y es, hermanos, en esta iglesia, la iglesia del Dios viviente, donde estos principios se aplican. Y qué bueno que dice iglesia, porque aunque estás en el mundo, tú fuiste a vivir un estilo de vida que se separa del mundo. Por eso la palabra santidad viene de la palabra cortar, literalmente. Hay un nombre que se aplica a Dios en el Antiguo Testamento, Kadosh, que es un nombre que indica como cuando un carnicero toma en sus manos y corta una carne y la separa de la otra. Eso es lo que Dios es para nosotros. Eso es lo que tú deberías ser para Dios. Apartado completamente del mal. Esta es la iglesia. Esto no es un club deportivo, ¿ok? Esto no es una asociación de jóvenes cristianos. Esto no es un partido político, ¿entiendes? Esto es una iglesia que se rige por lo que está establecido en este libro, en lo que se refiere a su fe y en lo que se refiere a su práctica. Lo que debe gobernar el corazón y las mentes de los que están en esta iglesia es una sola cosa: ¿cómo podemos glorificar a Dios en nuestras vidas, en lo personal y en lo corporal? De manera que cuando vamos a hacer cualquier cosa, cualquier decisión sobre cualquier cosa, esta es la medida. ¿Glorifica esto a Dios? Porque si lo glorifica, podemos hacerlo. Pero si hay dudas, cuidado. La iglesia del Dios viviente. Y voy a terminar con esta última, tratando de explicar esta última frase, ¿no? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amados, y debo decir esto para que lo entendamos bien. La iglesia no es la verdad. La iglesia no establece lo que es verdad. La verdad ya está establecida. A diferencia de cuando nosotros venimos, donde la iglesia popular decide lo que es verdad y la iglesia está sometida a esa institución en lo que debe creer y hacer, nosotros decimos no. La iglesia solo es columna y baluarte de la verdad. Ella no es la verdad. Ella sostiene y defiende la verdad. Es lo que la Biblia nos enseña. Así que, ¿cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia es dar a la iglesia este soporte donde todos juntos levantamos en alto la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Es Dios, es su palabra, es lo que Él quiere que hagamos, no es lo que yo quiero hacer. No es mi decisión, es lo que dice la Escritura que debemos hacer. Y por eso, mis hermanos, hace ya muchos, muchos, muchos años, un monje muy frágil que se atrevió a cuestionar la autoridad de la iglesia popular fue llevado ante el concilio y se le dijo: tienes que retractarte de todo lo que has dicho porque la iglesia no lo acepta. Y él dijo estas palabras: me retractaré si me lo muestran con la palabra de Dios, porque mi conciencia está atada al santo libro y no lo haré a menos que la palabra de Dios me lo muestre. ¿Ves? Alguien dijo: este hombre declaró su muerte en lo que dijo. Y de verdad, casi lo matan, pero Dios preservó su vida. Su nombre es Martín Lutero. Y es el hombre que le dio reinicio al movimiento que por el mundo entero trató de devolverle a la iglesia la forma correcta en cuanto a la verdad. Hoy nosotros estamos aquí para honrar la palabra de Dios. Para honrar la palabra de Dios. No venimos aquí por costumbre, aunque sea una costumbre, no te equivoques, es un buen hábito. Nosotros venimos aquí a adorar a Cristo, no por la costumbre, pero para honrar la palabra de Cristo que dice: no dejes de congregarte, como algunos tienen por mala costumbre. Mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros estamos aquí para honrar a Cristo, y cuando cantamos y abrimos nuestras bocas para alabarlo, lo hacemos porque Él dice que toda la tierra debe alabar su santo nombre. Como dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe al Señor Jehová. Nosotros venimos aquí y nos relacionamos como hermanos, aunque unos son guatemaltecos, otros salvadoreños, otros cubanos, otros dominicanos, otros ecuatorianos, otros panameños. Miren qué mezcla, otros boricuas. Y uno dice: ¿y quién puede juntar a esa gente? Bueno, pues Cristo lo puede hacer. Y sentarlos, y lo mejor de todo, y venezolanos. Y sentar los colombianos, este es el gran problema. ¿Qué más? ¿Hay algún otro lugar? Americanos, hondureños, sí. ¿Y sabes tú lo que es que tú a veces hablas con todos ellos y muchas veces no los entiendes, verdad? No te sientas mal. Cada uno tiene sus particularidades. Porque a veces no sabemos si el ahorita es ahorita o es ahora. Y eso lo hemos discutido como cientos de veces. Cuando alguien dice: ¿lo vas a hacer ahora o lo vas a hacer ahorita? Uno no sabe realmente qué hacer. Pero ¿sabes qué? Todos hablamos el lenguaje de Cristo. Y nos podemos sentar en la mesa. Porque el que nos salvó dijo que Él tiene un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y ese pueblo y este pueblo es el reflejo de esa gran verdad. Y por eso damos la gloria a Cristo, que a pesar de nuestras diferencias, hay algo más poderoso que nos une en su iglesia. Que sea el Señor enaltecido. Vamos a orar y darle gracias. Quiero invitarlos a todos a quedarse en la asamblea. 3 minutos después de mi terminación, si quieres pasar a dar tus ofrendas, lo puedes hacer. 3 minutos después empezamos nuestra jornada en la asamblea esta mañana. Bienvenidos, el Señor les bendiga. A los nuevos, aprendan cómo se hace. A los que ya son miembros, disfruten cómo lo hicimos en el pasado. Pongámonos de pie, terminemos en oración. Señor, estamos dándote las gracias por tu palabra y estos breves minutos de meditación en ella. Gracias por traernos a tu iglesia. Gracias por invitarnos a tu casa. Gracias porque tú eres el Dios viviente. Y como Dios viviente, nos has dado vida para siempre. Gracias por Jesucristo, que descendió del cielo, murió en la cruz y resucitó y sigue edificando a su bendita iglesia. Gracias porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pues tú eres su protector, tú eres su guiador y tú sostendrás hasta el final a cada santo auténtico, a cada piedra viva, para que cuando estemos todos en los cielos, juntos, demos la gloria y el honor al que nos salvó y nos libró de nuestros pecados. Gracias, Señor. También te rogamos esta mañana, bendice nuestra asamblea, bendice nuestras ofrendas. Con un corazón agradecido, sabemos que tú has provisto para nuestras necesidades y tu palabra nos enseña que nosotros, obediente a tu mandato, obediente a tu bondad, nos dice que cada uno dé según haya prosperado, no por fuerza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, Cristo. Bendícenos, oh Dios. Te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Hermanos, si tiene que ir al baño ahora, vaya al baño y regrese. O haga sus diligencias y preparémonos para entrar entonces en la asamblea en 3 minutos.